COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Vos. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés escucharnos por tu radio portátil, tu radio Spica, la radio que tengas a través de la M690, y allí está operando nuestro compañero Julio Pardo. Y si tenés la posibilidad de tener internet y tener una compu, podés escribir www.laretaguardia.com.ar y nos escuchás a través de internet. Y acá en La Retaguardia, nuestra amiga operando, Natacha Bianchi. Mi compañero de OID Mortales, Luisito Angio. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, como aliviado, sacándome un peso de encima. ¿Pagaste alguna cuota que debías, Luis? No, no, el problema es ese, que me parece que ahora va a ser más difícil pagar las cuotas, pero bueno. Y bueno. Pero se terminó por... Lo importante es que son elecciones y la gente elige. Pero vos sabés que por 2 años, qué bueno terminar de escuchar verso, sanata, verso, spot, pum, pim, pam. Lamento decirte que vas a seguir escuchando verso, sanata, verso, globo, verso, sanata. ¿Quién te dijo que no vas a seguir escuchando eso? Pero bueno, eso sí, pero no como forma de campaña electoral ahora. Ahora te lo van a pintar de otra manera. Pero va a sonar igual, versos, sanatas. ¿Viste cuando vos estudiabas en literatura la rima ABBA? Esto va a ser igual, versos, sanata, sanata, verso. Sanata, verso, verso, sanata. O sea, más o menos la rima creo que va a ser la misma, ¿sí? Sí, sí, puede ser. Yo creo que la rima va a ser, doy 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás. Doy un paso para adelante y en el paso para adelante y para atrás te llevaron puesto. Como en el país de no me acuerdo. No, como en la ciudad de Buenos Aires. Para adelante. No, aparte del país de no me acuerdo, la ciudad de Buenos Aires fue igual. Vamos a hacer esto así. Entonces volvemos para atrás. Entonces otra vez hacemos, no, ahora los remedios mejor se los damos, no, ahora mejor volvemos otra vez para atrás. Y así. Bueno, es la improvisación que se llama, ¿no? No creo que es improvisación, es todo bien exprofeso, está todo fríamente calculado. ¿Sabes que no sé a veces? ¿Sabes que a veces no sé? Puede ser, yo creo que sí, que no son... Bueno, ¿y qué tenemos? Son inoperantes, eso sí, en general, son inoperantes, pero bueno. Y ahora tienen un problema porque ahora tienen que cubrir 3 gobiernos. Por ahí me llama, Luis. Sí. Es probable que me llamen para echarme. Trata de que no, que no te llamen. Pero bueno. Pero ¿qué situación es esa, no? Que te llamen para decidir cuestiones. ¿Qué haces? ¿Hay que decir no, rómpanse los cuernos, yo no tengo nada que ver, o hay que ir y luchar por lo que uno cree hasta donde uno puede? Y no es fácil, No es para, no es para cualquiera ni para cualquier aparato cardiovascular, digamos. En todo caso, esperemos que no se cumpla. Por lo menos por este lado. No creo. Uh-huh. Bien, ¿qué vamos a tener hoy en el programa, Luis? Vamos a ponerle a la gente otro tema, otras cosas. Basta de esto de verso, sanata, verso. Porque vamos a tener de acá 2 años para hablar de eso. Bueno, entonces, así que hoy, ¿qué vamos a tener? Y vamos a pasar música. Vamos a pasar música, y música muy linda, como es la música de los Beatles. Ajá. Y para eso convocamos a alguien que es un Beatle maníaco. Un experto que tiene un programa a su vez en una radio sobre los Beatles, que se casó con un modelo de traje de los Beatles de no sé qué año, pues le vamos a preguntar. ¿Qué se hizo traer las botas de no sé dónde? O sea, un fanático, pero fanático, ¿eh? Y que sabe mucho de los Beatles. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los Beatles hoy, porque hoy se cumple un aniversario del lanzamiento de un álbum de esta banda. Vamos a hablar también de Adolfo Castello. Sí. Un día como hoy fallecía Castelo, un gran periodista, un tipo muy lúcido. Bueno, vamos a recordarlo con mucho cariño, con humor, como supongo que a cada uno de nosotros nos gustaría que nos recuerden, ¿no? También vamos a hablar con la licenciada Irene Seltzer. Ya habíamos contado que ella está presentando un libro mañana en la Universidad de Belgrano, allá por el barrio de Belgrano. Así sí. que ella nos va a contar un poquito mejor, porque ella ya está en el país, y mañana vamos a estar ahí en la presentación de su libro. Yo les voy a contar un poco qué tal fueron las jornadas del Hospital Pirovano, que estuvieron muy lindas. Y vamos a ponerle un poquito de música también movida, porque un día como ayer, Freddie Mercury hacía pública su padecimiento de SIDA. Sí, así sí. que lo vamos a recordar también con lo mejor de él, que es la música que nos ha dejado. Así que, si a Nati le parece, vamos haciendo un cortecito, vamos haciendo un llamadito y seguimos con Oíd Mortales. Oíd Mortales. Say it just to reach you, Julia. Julia, Julia. Ocean child calls me, so I sing the song of love, Julia. Escuchando este tema que es Julia, y creo que ya está en contacto con nosotros Héctor Varela, ¿es así, Héctor? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos en este día que tiene que ver con los Beatles, y porque un día como ayer, en realidad, pero de 1968, se lanzaba el álbum de la banda de Beatles llamado el White Album, o sea, el disco blanco, ¿no? Exactamente, exactamente. Gracias, Cristina, por llamarme y, bueno, y compartir esto con toda la audiencia. Este, un álbum muy importante para los Beatles, el primer álbum doble que sacan. Uh-huh. Este, pero igualmente, y lamentablemente, este álbum podríamos llamarlo como el principio del final, porque realmente la relación entre ellos que se genera en toda la grabación fue muy tirante y muy turbulenta. Uh-huh. Incluso las canciones son prácticamente solistas. Si bien entre ellos se ayudaban, estas eran canciones individuales de ellos. Ellos venían de Sgt. Pepper, que fue el octavo, que fue un techo de la psicodelia, y después hicieron el viaje a la India. Y realmente cuando retornaron, las cosas no eran igual entre ellos. Y le agregamos algo más, una participante más dentro del grupo, que la lleva John Lennon, que es Yoko Ono. Así que, bueno, y todo eso va generando ciertas turbulencias, ciertas rispideces entre ellos, pero bueno, sale un álbum increíble, hay canciones increíbles, ¿no? Sí, estábamos escuchando Julia. Exactamente. Que es medio bajón, digamos, ¿no? Para un día como hoy yo hubiera preferido por ahí un poquito, le vamos a poner un poquito más alegre, pero ¿quién es Julia? ¿O qué se refiere esta canción? Julia es la madre de John Lennon, que muere cuando él tiene 17 años atropellada por un coche. Igualmente esta canción habla de Julia, de la madre de él, dedicada a la madre de él, pero también pone alguna pincelada de Yoko. Cuando habla, hay una frase ahí que dice hija del mar, y se refiere al nombre literal de Yoko Ono en japonés. O sea que está tanto Julia, la madre, como su futura esposa en ese momento, Yoko Ono. Pero es una canción para relajarse, no es para... Yo no la veo como canción de bajón, yo la veo como canción de paz, ¿viste? De tranquilidad, de si uno viene cargado y excitado de todo el día, es como poner esto y, bueno, buscar cierta relajación. Bajar las luces, tomarse un tecito de tilo. Exactamente. Apagar la tele. Exacto, sobre todo eso, apagar la tele, poner Julia y algunas otras canciones del Blanco, pero eso es una canción de paz, de tranquilidad. Y una pregunta, Héctor, sí. ¿Desde cuándo te gustan los Beatles? ¿De cuándo me gustan? Y calculo desde los 8 años que un vecino me hizo escuchar Ye Ye Ye y me voló la peluca. Y a partir de ahí, toda fecha era regálame un disco de los Beatles hasta llegar a toda la colección, y bueno, a partir de ahí uno se hace la vida con pasión, ¿no? Por ellos, mucha pasión, mucho buscar, mucho conocer, escuchar música, y bueno, y tener cosas por ahí que la pasión lo llevan a tener, desde, como vos dijiste anteriormente, casarme con un traje típico de ellos, de la primera presentación en Estados Unidos, en Washington, con ese traje yo lo hice hacer, bueno, y me casé de esa forma, a tener un pedazo de escenario de Hamburgo, de Alemania, que se consigue, que lo conseguí por esas cosas de la vida, y bueno, cosas que uno va juntando y teniendo. ¿Y tenía flequillo en esa época, Héctor? En esa época había pelo, había mucho pelo. Ah, bueno. Digamos, ¿también te llevó a tener algún conjunto de música similar a los Beatles? También, anduvimos por esos lares también, de grande, ya no tan de niño, sino ya de grande, digamos, unos 20 y pico de años, ya entrando casi a los 30. ¿Y de los conjuntos que hay ahora que digamos imitan a los Beatles, ¿cuál es el que a vos más te gusta? No, el que está ahora en el candelero siempre es The Beats, y aparece también a veces Danger Four. A mí me gusta particularmente la primera época de Danger Four mucho. The Beats es toda una puesta en escena muy grande, muy bien. Incluso ellos viajaron a Inglaterra, a Liverpool, a varias ferias que se realizan, y lo que notan es la juventud, porque si uno empieza a investigar un poquito en internet y demás, y poner grupos que lo imitan, y que son tipos grandes ya, ¿viste? Es gente grande, algunos con peluca puestas, pero lo que a ellos les resultó muy, muy así extraño era la juventud que tenían estos chicos. Y la pasión, ¿no? Con la que reflejaban en sus temas y en la imitación de los Beatles. Y pregunto, ¿a vos también te gusta mucho Elvis? Elvis también, sí. ¿En qué punto se cruzan para vos, Elvis y los Beatles? ¿Se cruzan en algún punto para vos? Físicamente ellos sí. Ahora, desde chico, John Lennon, ante la primera película de Elvis que vio en el cine, Lennon dijo, yo quiero trabajar de eso. Y a partir de ahí se generó toda una situación, pero siempre Elvis fue como el alma mater de Lennon, de McCartney, pero digamos que hay algunos puntos que Lennon nunca le gustó de Elvis, cada cosa con su con sus problemáticas y demás. Lennon, para Lennon, Elvis se muere cuando entra a la conscripción, cuando es captado por el sistema, digamos. Uh-huh. Él que siempre fue rocker, que siempre fue de protesta, así de enseñar, de mostrarse en la televisión como alguien ajeno al sistema y demás, después es como que es captado y tomado, ¿no? Entonces Lennon ahí, a partir de ahí, mucho ya no le gusta su carrera. Uh-huh. Pero siempre fue alguien donde ellos se miraron, ¿no? Como para representar algo. Uh-huh. Está. Después vamos a pasar a otro tema de los Beatles, de este mismo álbum, que es un poquito más arriba y que es Obladí Oblada. Sí, sí. ¿Y de ese tema qué tenés para contarnos? Obladí Oblada es un tema de McCartney, que Lennon no le gustaba, pero para nada. Decía que era para la porquería de las abuelas de McCartney, así decía. Es para las, por no decir otra palabra, de las abuelas de McCartney, que lo escuchan. Pero nunca cerraba ese tema, no le cerraba. Estuvieron muchos días tratando de ensayarlo, a ver cómo podían cerrarlo y demás, hasta que un día Lennon, después de fumar algunas cosas no tan legales, se metió en el estudio y arrancó la canción con el piano que uno escucha de arranque, con mucha fuerza, muy arriba, muy rápido, y así quedó la versión. Uh-huh. Obladí Oblada. Mira, es una cosa interesante. Igual el álbum blanco tiene algunas cositas interesantes, como que es la presentación como compositor de Ringo. Noveno álbum y aparece la primer canción compuesta por Ringo, y es una canción que él ya le estaba haciendo del año 63, pobre, que no se la aceptaban, no le gustaba, le daban vueltas, y acá aparece la primer canción cantada y bueno, y compuesta también por Ringo Starr. Uh-huh. Cosas interesantes que aparecen así en el disco. En el disco aparecen también canciones en las cuales son interpretadas por tres Beatles o dos Beatles nada más. ¿Por qué? Porque hubo rencillas internas. Ringo, el 22 de agosto del año 68, del año 68, presenta la renuncia. Se va de los Beatles. Uh-huh. Harrison tiene una pelea muy grosa con Lennon. Paul McCartney quiere tomar la rienda de todo y nada, no le dan bola. Paul y John ensayan en estudios diferentes con ingenieros diferentes. O sea que pasan cosas muy grosas dentro de este álbum. Por eso yo decía al principio, es el principio lamentablemente del fin. Claro, ¿no? Claro. Y si vos tuvieras que, alguien te dijera, viste esto, ¿a quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Bueno, ¿a quién es tu Beatle de los cuatro? ¿O tenés un Beatle de los cuatro? Y la verdad que no, a mí me emocionan los cuatro. Uh-huh. Yo escucho a los cuatro y me emocionan los cuatro. Yo tuve la suerte, incluso hasta de compartir con mis hijos, ir a ver a Paul McCartney acá en Argentina, y realmente es una cosa increíble, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que uno no la puede decir con palabras. Uh-huh. Todo lo que uno siente, porque uno lo mamó de chico todo eso. Claro. Incluso hasta las frases que Paul pone entre canción y canción. Entre canción y canción, Paul presenta las canciones. Las presenta exactamente igual como en el año 64 las presentaba en Washington, en el G-Stadium. Entonces uno escucha eso y dice, yo eso lo vengo escuchando desde que tenía 8 años. Claro. Es muy fuerte, son cosas muy fuertes. Uh-huh. Así que no hay un único. Sé de, qué sé yo, hay cosas de Paul que no me gustan. Uh-huh. Pero en general uno se emociona con los cuatro. Uh-huh. Y Paul está vivo, porque ese siempre también fue un mito. Exacto. Como el del Che. Sí, como todos los que se murieron y dicen que están en una isla. Elvis Presley. Están todos juntos. Claro, Elvis Presley, Luca Prodan, de los Doors también. Todos también están en una isla. Yo calculo que deben estar en una isla en el cielo, todos juntos, ¿sí? Tocando música y demás. Y bueno. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu primera participación en Oíd Mortales. Bueno. Que no sea la primera, o sea, que sea la primera, pero no la última. Exactamente. ¿Sí? Y seguís estando en tu en la radio, en el programa de los Beatles. Y la radio ahora se paró un poquito, lamentablemente, por un problema de salud del dueño de la radio, pero bueno, esperamos que siga bien, que esté bien, que se recupere y arrancar con todo el año que viene. Estamos hablando de Radio Har. Exactamente, radiojar.com.ar. Uh-huh. Y bueno, y ahí nosotros nos desplazamos durante una hora los jueves en vivo a partir de las 22 horas, pero bueno, ahora lamentablemente este año yo creo que ya está cerrado, ya está terminado y bueno, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Bien. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de Héctor Varela, Beatlemaníaco, profesor de Ciencias Económicas. O sea que sus alumnos, contentos de tener un profesor canchero, ¿viste, Nati? Pues el profesor canchero, el que le gusta la música, ¿no? Un poquito más. Bien, y Nati va a ir preparando entonces el otro tema, que era Obladí Oblada, de este mismo álbum blanco, ¿te parece? Dale, te agradezco mucho. No, por nada. Y bueno, será hasta la próxima. Un beso, chao, chao. Saludos. Gracias. Chao, chao. Chao. Escuchando Obladí Oblada, le mandamos un saludo a nuestros amigos de la peluquería Custo, ahí en Berazategui, en la calle 13, número 4637, que nos están escuchando. Tiene la peluquería cerrada porque es lunes, pero igual nos están escuchando, ¿sí? A Leandro y a Franco, así que gracias por escucharnos y por estar con nosotros acompañándonos. Bien, ¿te gustó esto de los Beatles? Sí. Sí, sí, qué interesante, siempre cosas nuevas. Yo al mismo tiempo que escuchaba un poquito Obladí, quería saber quién era José Manuel Cano, que dicen que parece ser que puede llegar a ser el futuro ministro de Salud. Mirá vos que es tucumano de vuelta, che, parece que en Tucumán sacan ministro de Salud. Uh-huh. Pero hay una cosa que yo no lo conozco, ¿eh? Un detallecito, no es médico. ¿Ah? Es odontólogo. Ah, mira. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, hacemos como un cortecito y volvemos, Nati, ¿te parece? Dale. Oí. Mortales. Seguimos en Oídos Mortales, siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Sabes que si no los estás escuchando ahora en el vivo, podés hacerlo martes y sábados a las 13 horas, los jueves a las 19 y los domingos a las 17 a través de www.laretaguardia.com.ar. También podés escucharnos los miércoles a las 20 horas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Su página es www.rnma.org.ar y si no, los martes a las 19 horas por El Aprendiz Medios. Y como Luis decía, que nos engancharon justito, ¿de qué tenías ganas de hablar ahora, Luis? Habíamos dicho que hoy era un nuevo aniversario del fallecimiento de Adolfo Castelo, ¿no? Exactamente. Bueno. Exactamente. La verdad que son de esas personas que uno por ahí las conoció solamente mediáticamente, pero que cuando nos dejaron uno siente como que, no sé, como si hubiera sido alguien muy cercano a uno, ¿no? Esa sensación, por lo menos tuve yo, con otras personas me pasó lo mismo que con él, ¿no? Castelo fue humorista, periodista, conductor televisivo, radial. La verdad que fue un tipo que fue maestro de lo que sería del humor absurdo, participó de lo que hoy es el diario, el periódico Barcelona, o sea, bueno, un montón de cosas, programas con otras personas que tampoco están, ¿no? Increíblemente. Carlos Arreballa. Un grupo joven de gente que se ha ido, ¿no? Jorge Ginsburg, bueno, nada. Arreballa, del grupo así original. Estaba Repeto, que era muy el más jovencito, que todavía sigue. Y Becerra. Becerra, que tampoco está. O sea, no, un grupo de gente que se han ido jóvenes realmente, sí, ¿no? La verdad que. Pero bueno, para recordarlo también, vamos a escuchar unos audios con. Dale, algunos que tampoco, lamentablemente, no están. Dos de ellos fallecieron hace poquito. Es un primer cortecito de una. De un programa que hacía Castelo, que entrevistaba a algunos personajes. Y en este caso está con. Ahora se me fue. ¿A quién? ¿Rabinovich? No. A Rabinovich de Lelutier. Igual te cuento, hoy también, no hablando de Rabinovich, pero en relación, hoy es el aniversario también del fallecimiento de Gerardo Massana. Claro. Uno de los músicos y fundadores del grupo Lelutier, que también falleció muy joven después de haber sufrido una leucemia y con el cual yo varias veces conté cuál era mi relación por una cuestión de una amiga, ¿no? Que también Massana de apellido, que era su bueno, sobrino. Bueno, vamos a escucharlo entonces este dale, primer. Dale. ¿Qué trabajo no harías nunca? No. Cualquier trabajo haría. ¿Autopsias harías? Sí, si tuviera que hacer como un trabajo. Como trabajo, sí. A mí me gusta trabajar. Ajá. Siempre me pareció. Y ahí pones todo. A mí me pareció siempre que me dignifica el trabajo. Sí, seguro, claro. Pero no, yo pensé eso. Entonces yo trabajaría, sí, de cualquier cosa. Pues yo, por ejemplo, no sé, necrológicas no escribiría porque me quita, es un chiste fácil, pero me quita la posibilidad de hacer reportaje. Pero. Está bien. Dijo. Claro. Es un panegírico constante. ¿Escribirías un poema de amor? Sí. Y bueno, ahí no hay reportaje. No, bueno, pero ahí tengo. Podrías escribir una necrológica. Tengo un sueño. En la necrológica no sé, pero en el poema de amor imagino un personaje. Yo no imagino por ahí haciendo una necrológica de alguien. Ah, pero únicamente de alguien que vos quisiste, sí, o. Alguien que tuvo algo que ver. Claro, sí. Bueno, digo, ningún trabajo digno. Obviamente, si me toca achar árboles ahora, no puedo. No es que no lo haría, no puedo hacerlo. Sí. Yo no tengo. No tenés capacidad para hacer. No lo puedo hacer física, más. Exactamente. Vitalidad. Exacto. Sí. Bien. Esa era una pequeña parte de una entrevista que si se busca por YouTube, entrevista de Alfredo Castelo con Rabinovich, lo van a encontrar, dura 50 minutos y la verdad que es imperdible, porque además está hecho con una con un carácter muy, muy suave, muy pausado, es como si estuvieran charlando en el living de su casa entre los dos. Y ahora vamos a escuchar otro audio. Este fue del año 2000, me parece. Otro audio con Borgo Carámbula, que también estaba en un programa con Adolfo Castelo. ¿A qué parte de tu cuerpo le pondrías un marco? ¿Un marco? Sí, o sea... Algo que respeto mucho. Claro, y bueno, para poner un marco... Que yo tengo... Que sea como un cuadro, epa. Qué bravo es eso, ¿no? Porque quedaría muy mal, quedaría muy mal. Pero es muy compañero mío. ¿Sí? ¿Vos quisieras tenerlo...? En una foto, no puedes tener una foto, porque... No, sí, sí. Con la cámara digital, con la cámara digital la haces en la computadora. Tampoco. Pero poner un marco tampoco, porque no, te molesta el marco. No, yo no decía que te vaya con el marco. El marco es un cubo de vidrio, digamos. Claro. ¿Qué cosas te calientan? Las mujeres. Ajá. ¿Por qué una cosa la mujer? No tenía ese sentido. Me calientan, Sí, sí, te calientan en el sentido que vos quieras. Por eso, también me calienta un mentiroso. Bueno, claro. Eso me calienta mucho. Ajá, pero tiene poca chance que te saques el gusto. Digamos que... O sea, estás en un año sabático, se podría decir. O sea, que... ¿Con respecto a? Con respecto a. De acá para arriba. Sí. Bueno, sí, no, porque hay deportes que no los abandono. No. Ah, hay cosas que sí. Más o menos, ¿qué es lo que haces? No, también lo plantea como una gimnasia, me pone nervioso. Tengo muchas amigas. ¿Tienes amigas? ¿Deportistas? Sí. Deportistas. Bueno. Y son empeñosas, digo... Algunas cumplen, sí, otras no, es como todo. Cumplen con todo, sí, con sí. Todos los ejercicios. Cumplen. Sí. Ah. Me quieren mucho. Sí. Me alientan. Yo ando necesitando personal trainer. ¿Eh? Yo te pregunté, ¿qué es lo más grande que te metiste en la boca? No. Ajá. Bueno. ¿Qué es lo más grande que me metí en la boca? Sí. No hace falta, repito, ningún nombre. ¿Nombre propio? Claro. No. Decime rápidamente qué imágenes tuviste, porque tuviste dos o tres. No, me estoy acordando, pasó, fue un error mío, un error que cometí. Qué lindo, ¿qué error cometiste? Hay una cosa que no se puede hacer nunca, que recomiendo que no se haga, que es meterse una bola de billar en la boca. Para hacerse gracioso, porque entra, pero cuesta que salga. Yo alguna vez lo oí eso. ¿Estaban hablando de lo mismo? No. ¿La roja o la blanca? Muy divertido. Yo estaba leyendo acá de Adolfo Castelo, bueno, en los distintos programas que estuvo, con las distintas personalidades, como Bacari, Anselmo Marini, en un programa que se llamaba Las Ventajitas, otro que se llamaba en Radio del Mundo La Bolsa de Gatos, allá en los años 60. También estuvo con Enrique Llamas de Madariaga en Video Show, Día D, en su momento también, colaborando con Jorge Lanata, claro. En ese momento. Bueno, La Noticia Rebelde, Semanario Insólito, bueno, la verdad que un montón de programas. El Ventilador, donde estaba junto con, en la radio, ¿no?, junto con Jorge Ginsburg y Carlos Ulanowski. También participó en otro que llamaba Turno Tarde en Radio del Plata. Mira lo que te digo. Realmente sí, un montón de trabajo, digamos, de producción. Pero también recordarlo como un ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, porque en octubre de 2004, en una de sus últimas apariciones radiales, Castelo anunció que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la que era oriundo, lo había declarado ciudadano ilustre. En el 2003, a la vuelta de un viaje a España, especialmente a Galicia, la tierra de sus padres, se le diagnostica un cáncer de pulmón. Ustedes recordarán que Castelo, una de sus adicciones era el tabaco, por lo menos la adicción más, que yo le conocí. Luchó contra este cáncer hasta que en junio del año 2004 aseguró que había logrado expulsar la enfermedad de su cuerpo. Pero el gran esfuerzo por combatir esta enfermedad generó complicaciones cardíacas que finalmente lo llevaron a su fallecimiento un día como hoy del año 2004 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes no sepan, Castelo, hay una escuela que lleva su nombre, que es una escuela en la ciudad de Córdoba, que antes era conocida como el IPEM 336 y que hoy es la escuela Alfredo Castelo. Uh-huh. También es cierto que Castelo tuvo dos hijas y que lamentablemente una de ellas falleció después de la muerte de él, un aneurisma cerebral, o sea que bueno, ha quedado una de sus hijas que sigue también su Carla labor. Castelo, que tiene un programa los sábados por la noche en Radio Nacional. Ajá, mira. Uh-huh. Bueno, así quisimos recordar a alguien que a nosotros nos resulta muy querido y que ha sido también, por suerte, reconocido como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, mortales. En Oíd Mortales por www.laretaguardia.com.ar y a través de la M690. Les habíamos contado que íbamos a estar también con nuestra amiga y columnista, la licenciada en psicología Irene Seltzer. Ella siempre se ocupa de estos temas que tienen que ver con la obesidad, con el tema de comer, con el tema de lo que implica toda esta cuestión, aparte de otros temas como el bullying y otras cosas que hemos charlado con ella. Bueno, está así, pobre, como con muchas cosas, recién llegadita de los Estados Unidos, y para no perdérnosla, para no tener la posibilidad de que a lo mejor no pudiera estar dentro de este horario, tuvimos la posibilidad de estar con ella durante la mañana, y vamos a escuchar entonces, si Luis te parece, una nota que vos le hiciste esta mañana a la licenciada Irene Seltzer a propósito de la presentación de su libro Mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero darle la noticia a vos y a la audiencia que finalmente mi libro, del cual ustedes han tenido gran parte, porque gracias a ustedes y a hablar de los distintos capítulos y temas en el aire en su programa, salió la idea de escribir un libro. Finalmente el libro está acá en castellano, en español, salió primero en inglés y ahora está acá en español. Así que mañana voy a dar una conferencia en la Universidad de Belgrano hablando un poquito de cómo cambiar actitudes negativas con respecto a nuestra imagen corporal y conducta alimentaria. De eso se trata el libro. Estoy muy contenta por poder hacer esto. Además, la Universidad de Belgrano es la universidad a la cual yo fui como alumna, entonces es doblemente un placer poder llevar mi libro a este lugar y contarle a la gente que venga. Por supuesto, es abierto a todo el mundo que le interese ir, y hablar un poquito de que históricamente estamos en la intersección entre dos paradigmas. Uno es la aceptación del cuerpo femenino en cualquier peso, de cualquier manera, y el otro es el modelo femenino del que venimos desde los años 60, que es una mujer flaca que debe hacer dieta para cuidarse. Estamos en esta intersección. Quiero contarles un poco a la audiencia y a quien venga cómo un paradigma es más disfuncional que otro, cuáles son los nuevos datos con respecto a la obesidad, qué pasa un poquito con el tema de la obesidad infantil, que es un tema que a todos les interesa y les asusta, y por qué en general necesitamos un cambio para ayudar a nuestras hijas a crecer en un mundo en el que el tema de la gordura y de la obesidad sea algo de lo que podamos ocuparnos y no preocuparnos, y cómo nos podemos ocupar, y cuáles son las cosas que deben cambiar y las cosas que debemos entender desde lo científico, lo personal, lo familiar y lo social, para que este cambio sea posible. Vos lo escribís desde la mirada que tenés de donde estás radicada en Estados Unidos. ¿Cómo se puede trasladar esa visión de lo que vos comentás aquí en Argentina, por ejemplo? Exactamente. Bueno, ese va a ser el tema de mañana. Es absolutamente trasladable, no sé si esa palabra existe, pero es un modelo que podemos traer aquí, porque es un modelo que tiene que ver con la aceptación de la mujer en cualquier peso, y es un movimiento mundial, en inglés se llama HAES, que es Health at Every Size Movement, que es encontrar la salud en cualquier peso que la persona esté. Quiere decir que no vamos a dar una mirada de que alguien que pesa 54 kilos es saludable y alguien que pesa 68 no es saludable. O que a un niño que es gordito lo tenemos que poner a dieta, sino cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que este niño pueda ser lo más saludable posible, desde lo físico y desde lo psicológico. Hay cosas que podemos hacer para que nuestros niños y nuestros adolescentes estén sanos, psicológica, espiritual y físicamente, pesen lo que pesen. También vamos a ver cómo ser flaco no es sinónimo de estar saludable. Así que creo que es un movimiento no solo de Estados Unidos, sino mundial, en que cada vez más se están plegando muchos países. La Argentina se ha plegado con el tema de la ley de talles. Sharon Hayward, que vive acá en la Argentina, ha empezado este movimiento de la ley de talles, que ha sido maravilloso, al cual muchos negocios ya se han plegado, no los suficientes, pero bastantes, que en realidad es, digamos, no sería algo opcional, sino que es la ley de talles. Eso quiere decir que todos deberíamos tener talles en los negocios que incluyan a la gente, no que la excluyan. La conferencia va a ser en Zavala, 1837, piso 14, eso es Belgrano, casi Colegiales, pero todavía es Belgrano, Zavala, 1837, piso 14, y a las 11 horas me encantaría ver a cualquier persona que quiera venir de tu audiencia. Y otra vez, mil gracias. Muy bien, le agradecemos entonces su participación a la licenciada Irene Seltzer. No creemos ser merecedores de ser parte de este libro. O sea, esto, bueno, surgió porque son charlas, yo soy muy amiga de ella, y son charlas que una tiene y bueno, y nada. Pero bueno, si fue así, agradecemos, estamos contentos de que hayamos podido ayudar para que esto suceda. Y entonces mañana los esperamos con la licenciada Irene Seltzer en la calle Zavala 1837 del barrio de Belgrano, es cerca de Zavala y Luis María Campos. El piso es el piso 14, a las 11 de la mañana está dispuesta su charla, y como siempre creo que son charlas interesantes y que rompen con el monotema de estas épocas que todavía aún mantienen esta cuestión de lo bello y lo flaco, de lo sano y lo flaco. Así que bueno, después el próximo lunes les contaremos qué tal estuvo esta charla. ¿Te parece, Luis? Sí. Bueno. Brevemente, yo quería comentarles acerca de las jornadas del Hospital Pirovano, que fueron la semana pasada y que estuvimos allí trabajando fuertemente. Fueron jornadas muy lindas, hubo participación de nuestros compañeros técnicos, de enfermeros, estuvieron las jornadas de artesano en donde cantamos, bailamos, hicimos percusión, todo, la verdad la pasamos fantástico. Estuvo también, bueno, como invitado especial en la conferencia central el doctor Mario Robere. Mario es sanitarista, básicamente, y hoy le toca estar, como él dice, como viceministro de Salud de Nación. Como él dice, estoy como viceministro, no soy el viceministro, ¿no? Hablamos de esto que estoy diabético o soy diabético. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hablo de una serie de temas que en general, para quien no lo ha escuchado, es como que te pega en algún lugar de la cabeza y te deja pensando. Alguna de las cosas que dijo que me pareció muy interesante es que nosotros, los profesionales de la salud en general, no estamos formados pensando en función de un equipo de fútbol para ser delanteros. Estamos formados siempre para ser arqueros. Nosotros recibimos como arqueros lo que nos llega y con eso vemos qué podemos hacer. Que estaría bueno ver la posibilidad de que esto cambie, ¿sí? Y una de sus frases fue algo así como que no es tan importante lo que uno piensa, sino qué es lo que me hizo disparar esto que estoy pensando, a partir de dónde esto lo estoy pensando. Uh-huh. Y todo, bueno, la importancia del trabajo en equipo, a lo cual yo me sumé, en donde yo creo que el trabajo en equipo tiene que ver con una división de trabajos, en donde nos dividimos las tareas, pero que en definitiva lo que surge como trabajo en equipo es la multiplicación de los resultados, ¿sí? La verdad que fueron unas jornadas muy interesantes, hubo mucha gente, por suerte. Así que bueno, agradecerle al doctor Carlos Quesada, que fue su presidente este año, a todos mis compañeros y mis compañeras que han colaborado, especialmente a mi grupo de colegas fonoaudiólogas, que mientras ellas están en la trinchera, en el arco, atajando lo que viene, yo estoy tratando de salir un poco de ese espacio de la defensa y adelantarme un poco a los futuros acontecimientos, ¿no? Así que, Y a Franco también. Y a Franco, que también trabajó muchísimo, y que, bueno, como dijo el señor presidente de la jornada, si Franco se va, yo renuncio. ¡Ah, la flauta! Dijo. Y bueno, es cierto, uno necesita ciertos posicionamientos en el equipo estratégicos. Uh-huh. Volvemos siempre al equipo de fútbol, ¿no? Uh-huh. En donde el lugar en donde ocupe cada jugador tiene que ver con las estrategias de ese equipo, ¿no? Y bueno, nada, la verdad que muy lindas, y de a poquito nos tomamos unos días de descanso, pero ya empezamos a pensar en las jornadas del año 2016. Muy bien. Nos vamos a ir yendo, pero antes de irnos, con un tema que yo les decía, es de... lo canta Freddie Mercury, porque un día como ayer, Freddie publica y confirma el tema del padecimiento del SIDA, ¿sí? La verdad que son estas personas que uno dice, si esto se lo hubiera declarado un poco más allá, hoy Freddy estaría con nosotros, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, nada, nos vamos a ir cuando nos vayamos con un tema musical que es Crazy Little Thing Called It Love, esa cosita loca llamada amor. Es para que se levanten, se sacudan, se saquen la mufa o se saquen, no sé, lo que se saquen, lo que quieran sacarse, no importa, y se vayan con el ánimo alto, ¿sí? Muy bien. Luis, querías hacer un comentario que me parece muy importante. Sí, para final del programa, como no podía ser de otra manera viniendo de donde viene, hoy, a un día del triunfo de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, el diario La Nación sacó un editorial, escribió en su editorial, con el título No Más Venganza, donde no solo reivindica todo el accionar de la represión en la época de la dictadura, el genocidio, sino que pide al nuevo gobierno que deje ya de hacerse los juicios, le pide que se termine esto de encarcelar, juzgar y condenar a tantos genocidas. Ellos repudian que esos genocidas estén presos en cárceles comunes, como si en el país no hubiera tantos miles y miles de presos comunes con más de 70 años de edad que no van a las a sus casas. Les pide que pobres viejitos vayan a tener prisión domiciliaria. En realidad es un asco la editorial del diario La Nación, y tal es así que no solo motivó el rechazo y el repudio de dirigentes de distintos ámbitos políticos, sociales, sindicales y de los organismos de derechos humanos, sino que los propios trabajadores del diario La Nación sacaron un comunicado donde dicen que los trabajadores del diario La Nación repudiamos al editorial contra los juicios por delitos de lesa humanidad. En realidad, la diversificación de ideas que hay en el diario La Nación, a pesar de eso, lograron un repudio unánime a ese comunicado, del cual nosotros nos sumamos desde aquí también, y lo que vamos a seguir exigiendo es memoria, verdad y justicia, y juicio y castigo a todos los asesinos de la época de la dictadura militar. Así que bueno, nos vamos yendo. Eso. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690. No se vayan, que sigue nuestro compañero Julio Grande y su compañera Irene Antinori. Creo que siguen, no sé. ¿Siguen? Sí, siguen. Hasta el 10 de diciembre seguimos todo, ¿no? Sí, bien. Y después, saben que acá en La Retaguardia tenemos a nuestra operadora estrella, Natacha Bianchi, y ya les empiezo a proponer, ya que tenemos varios oyentes hoy, ¿cuáles serán los premios La Retaguardia? Pueden sugerir premios, pueden sugerir mociones, ideas, es más, candidatos, ternas, si se quiere, y votamos. Así que, bueno, nada, abramos la cabeza, salgamos de esta penuria, de esta... Y adelante, adelante, muchachas y muchachos. Bien, ¿vamos a bailar un rato, Luis? Vamos. Allá vamos. Esto fue... Oíd. Mortales. Chau, chau. Chau. Desde